Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca en su edición número 3. Tres llevamos ya. Sí, tripas. Y bueno, buenas tardes. Hoy sí, buenas tardes. Hoy es un sábado y estamos grabando a las 4 de la tarde desde el estudio A de SB Medios. Así que, bueno, ¿quiénes estamos acá presentes? Estamos, como siempre, nuestro soundman y miembro charamusco, Omar Man. Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Tengan, que estén pasando un súper feliz fin de semana. Celeste, también estamos. Buenas tardes, Guillo. Buenas, buenas a todos. Estamos en una edición más de La Charamusca y esperamos que lo disfruten. Y aquí también nos están acompañando Charlie. Charlie, diga hola ahí a la concurrencia. Y, hola. Y está Mauri. Mauri, hola, hola, sí, Mauri está aquí, de veras. Y bueno, está nuestra invitada, que la vamos a hacer una introducción formal más tarde en el programa. Y ya vamos a ir hablando un poquito de más sobre El Salvador y qué es lo que estamos haciendo acá y cosas que solo acá nos suceden. Bueno, para comenzar, hoy estamos ya por empezar el mes de agosto y como algunos de ustedes sabrán, son las populares fiestas agostinas en las que la mayor parte del público salvadoreño pues goza de vacaciones. A menos nosotros, yo salgo de vacaciones, yo salí el día de ahora oficialmente de vacaciones. Un chance así, necesitamos todo. Yeah. I want his job. Y bueno, mucha gente se va a la playa, pero yo creo que lo más, digamos, autóctono, lo más tradicional es ir a la feria de agosto. Entonces, bueno, Guillo, no sé si nos puedes contar un poquito de la feria agostina. Bueno, el año pasado yo tuve la oportunidad de asistir a la feria. Quiero decirles a todos nuestros oyentes que acá en El Salvador, tal como dijo Robert, las fiestas en honor al patrono, a nuestro patrono, el divino Salvador del mundo, básicamente la mara lo que le gusta es ir a las ruedas. Y hay varios lugares, hay varias opciones que tiene la gente para visitar. Por ejemplo, está el campo de la feria que ponen en el parqueo de la octava etapa, creo que es de Metro Centro. Está la feria Consuma 2005, que es en el campo de la Feria Internacional, que por cierto ayer abrió y tuvo como artista invitada Lorena Herrera, nos la perdimos. Y está la feria, valga la redundancia, en el campo de la feria allá por Don Rúa, que esa es la feria conocida como la Feria Chuca. Se le conoce la Feria Chuca porque ahí, papá, ahí vos llegás y te comes un elote loco y ahí no vas a andar buscando basurero. O sea, ahí el elote loco es maniático. Correcto, así es. Es el elote loco. Ahí no hay. La original es. La original es esa. La de Don Rúa. Es la de Don Rúa, la correcto. Feria Chuca. Es la Feria Chuca. Ahí yo creo que si vos vas a Consuma, puedes pedir entre elote loco o alentado, pero allá solo o maniático o loco, papá. Entonces, el año pasado lo que hicimos fue que nos fuimos a la casa de la Eli, nos transportamos en bus hasta la feria. Valga aclarar que todos los bus, que, estamos hablando, e igual. El bus típico. El bus, transporte colectivo, de que te bajas cuando todavía va caminando. El chuzón. El chuzón, gracias, Omar. Bueno, entonces, valga aclarar que los que quieran asistir este año a la feria, lo que tienen que llevar, les voy a decir ahorita el código de vestimenta. Va, vamos a ver. Ya, jeans, zapatos cómodos, jeans, o sea, negros. Tenis. Negros. Sí, jeans negros. Está bien. Camiseta. Y zapatos. Zapato cómodo. Tenis. Cero gorras, porque en la primera rueda te va la mierda la gorra. Ahí no la vas a andar buscando, papá. Un dui. Un dui. Un dui, nada más. Nada de billetera. Tu nada, dui. Nada de copia. Nada, nada de eso. El dui, si querés llevar la vialidad. Por si te la magnífica. Expliquemos lo que es la vialidad. La vialidad es lo que tú pagas a la alcaldía para poder circular en las calles. No, es el derecho, no, derecho para poder de residir es el derecho de circulación. Es el derecho de uso de acera. De uso de acera, el correcto. De residir, de estar aquí. Pero nunca te lo han pedido, bueno. Bueno, la otra eso cosa. Se saca, ¿dónde se saca la vialidad? En la alcaldía. Sí, señor. De hecho, la mía en la billetera. Te la 10 colones al año tenés que poder. Y las empresas. Omar, las empresas te descuentan. Así es, a mí la, me lo dan cada no, vez. No, güey. ¿Cómo que no te descuentas? Uy, o sea, que ando ilegal ahí en las calles del sí, país. Papá, te detienen. Te vamos a echar la jura. ¿Sabes? Alguien tuvo que haber pagado eso. ¿Sabes qué? Solo caminas por la calle, no te subas a la saera. No tenés derecho. No vaya a ser, papá. Take your chances con los buses. Te va a llevar la choricera, papá. Bueno, entonces, a la otra cosa indispensable que tenés que llevar a la feria son, mira, yo recomiendo unos $5, pero en billetes y también moneditas para por si no tienen vuelto y todo eso, y no llevar billetera, pues es locura. Otra cosa, señores, por favor, no lleven niños, bebés, o sea, si llevan... O sea, vos decís que vas a la feria solo de 18 para arriba. Mira, no, es que mira, pueden llevar a sus hijos, pero tienen que cuidarlos, pues, porque siempre vos estás ahí y más de alguna vez te has encontrado así un mono ahí llorando que se perdió, y te da la onda, pues, porque ¿qué pasa? Van los papás, pero no llevan a alguien que se quede con el niño. Entonces le dan un suelote loco al mono para entretenerlo y el papá subido en la Chicago. Entonces el niño le da curiosidad y se pierde, ¿verdad? Otra gente que va con bebés. O sea, es cierto, si vas a ir con niños pequeños, llévalos para que disfruten ellos también y no lleves bebés, pues, porque por gusto, pues, no es para llevar niños ahí, andar cargando ahí el bichito. Mira, hay relojes... Ah, si querés llevarlos. Para vender. ¿Para vender o para regalar? Sí, mire, señor. No, ahí tenés que ir, mira, con lo más cómodo posible. Pero bueno, ya adentrándonos a la feria, a lo que es la feria, mira, dependiendo de dónde entres, siempre lo primero que vas a ver antes de las ruedas es la típica comida, ¿verdad? Que va desde los elotes locos. ¿Cómo se llaman los churros españoles? Mauri, ayúdanos. ¿Qué más hay? La yuca frita. Yuca frita. No sé si la importarán de Nejapa. Sí, mira, ahí de Apopa, sí. Mira, ahí hay de mexicano, todo. Perdón. Bueno, les voy a contar más o menos qué fue lo que me pasó el año pasado. Llegamos. El primer error, comer antes de subirse a la rueda. Yo llegué buscando, andábamos en busca del elote loco perdido. Ajá. ¿Qué pasa? Que hay como 100 maitras que están vendiendo elote, ¿cómo se llama? El churro españoles, por decirte algo, pero están ya ahí las grandes ruedas ahí de churros, que a saber cuánto tiempo tienen de estar sentados ahí los pobres churros, todos tiesos. Entonces yo quería probar uno que estuviera recién hecho. Entonces del verbo que saliendo, así cabal, como de aquel chorizo en masa saliendo, que no se ve muy bien en el proceso. No se ve muy bien. Entonces cabal, íbamos pasando y una señora lo iba sacando en ese momento, lo partió, lo troció, lo compramos. Y el error, vea, o sea, ni siquiera lo dejamos que se oreara la babosada, gran quemón en el labio, vea. O sea, que anduve en la feria con la gran chimbomba en el labio, vea. Primera, vea. Bueno, de ahí desistimos de comernos el elote porque nos íbamos a subir a las ruedas, porque iba decidido yo a subirme a las ruedas porque da un poco de miedo. En el gusanito y eso. Fíjate que yo no tenía mucha experiencia en ruedas. Y a la primera que me convencen en subirme es una que se llama el Traban. O sea que de entrada íbamos mal. Y el Traban básicamente es una rueda que parece inofensiva. Es un disco, ¿vale? Entonces ahí están los carritos y tienen dibujos así de la Thalía, de la Shakira y babosadas de esas. Esa es pantalla. Pantalla. Pantalla, cortina de humo. Ajá, y papá, ¿para qué? Entonces empieza a dar vuelta como degenerado y lo peor es que vos vas viendo el carrito de adelante que casi se va zafando y vos no ves que el tuyo también, ¿vale? Bueno. La cosa es que después íbamos y fuimos incrementando el nivel. De ahí nos subimos en el Pulpo. Que puya, te lo digo, el que no se ha subido, se ve. De donde me subí es del teleférico, papá. El Pulpo es cosa seria. El Pulpo es cosa seria, men. De allí, antes del Pulpo, las Tacitas, vea, para ir agarrando nivel. Después la Montaña Rusa estaba cerrada. Y le digo yo a la señora, mire, ¿y qué pasa con la Montaña Rusa? Que la están arreglando. Sí, le están haciendo un medio arreglo. Ya, y nosotros, medio arreglo. Pero ya va a estar. Y nosotros los primeros que nos subimos después de que la del medio arreglo. Del medio arreglo. Pero bueno, estamos aquí contando el cuento. Todavía están limpiando la sangre, pero... De ahí otro que para los Rangers, en ese sí no me subí yo, es una babosada que se llama el Tagadá. Ajá. Ahí ese es un plato, hijo de Lule, que ahí te agarras de lo primero que esté cerca, papá. O sea, ahí no vas con cinturón, no vas con nada. Ahí solo hay un como tubo donde te agarras. Pero si te llegas a soltar, empezás a rebotar en el plato ahí en medio. Y mira, es que solo aquí en este país se ve eso, por eso que es lindo. Mira, cheras en falda, rebotando ahí, papá. Cuando ve eso el operador del Tagadar, más breque, más acelerador le mete a la babosada para que siga rebotando la bicha. Pero bueno, de allí nos subimos en una babosada como que se llamaba Space, no sé qué, era de las nuevas, pero puy, ahí sí estamos mal, porque si te contamina el que, si el que va a la par tuya es gordito, te aplasta, papá. Y la otra, que es una babosada que se llama rotor, que es pura fuerza centrífuga, que va dando vueltas y te quitan el piso, y entonces después le bajan velocidad y te cae. Cuando ya vas, casi te vas cayendo, viene el piso otra vez para arriba, y entonces empezás a arrastrarte como que vos tenguereche. ¿Y para qué? Si toda raspada el lomo, o sea, salí de la babosada. Y después, el gran talegazo de agua y sin techo arriba, güey. De ahí, esas son las ruedas, hay muchas más, ¿verdad? Siempre hay una que donde oigas más gritos y donde esté la cola más grande es donde tenés que ir. No, es donde tenés que ir, pero a ver. Generalmente es la rueda nueva, ¿verdad? Que es la más espeluznante, supuestamente. Y de ahí, cuando ya se te acaban los pases que te han regalado, o si no, que ya estás casi a punto de sopear por tanta vuelta que has dado, te vas a los circos. Que esa es una gran cosa. El año pasado nos metimos a uno que se llama All Star, igual que los zapatos. Ajá. Vea, y entre Cuchillo Veloz. No, ese es de la costa, exclusivo. Artista exclusivo de la costa. Circo Maracaná. El Cuchillo Veloz, ¿quién es? Un chero que tira cuchillos. No, es el mismo payaso chorizo. Bueno, sí, es que tiene múltiples roles. Y entonces, fíjate que es tanta la afluencia de gente y tanta la competencia entre circos, que es interesante ver prácticamente todo el elenco del circo afuera tratando de llamar gente, las volatinas con el reggaetón a todo volumen y bailando ahí, que prácticamente te llegan a jalar para que te metas a ese circo, al circo de ellos y no al otro. Uh-huh. Bueno, nosotros nos metimos a uno que la atracción principal era un mini-mí del Hombre Araña. O sea, era un Hombre Araña enanito prácticamente, pero era maldito el maje. Hombrecito araña. Puta, sí, se columpiaba en una subabosada que no le alcanzaba la carpa el circo, topaba en la carpa el maje. Pero bueno, el circo, de ahí las típicas Pandora, ¿vea? Que son tres bichos disfrazados que haciendo la fonomímica, y después el Juan Gabriel que prácticamente es un culero que si no estás vivo, papá, te llega a sentar a la par y te trastella todo. Así que si van al circo, siéntense a la par de su novia, y si va la hermana de la novia, pónganla a la par del también. Del otro lado, si no la van a cagar. ¿Qué huele, Mauri? Mauri, te trastearon. ¿En qué circo fue que te trastearon, Mauri? No sé, fue, no vos. Me acuerdo. Cosas del pasado no se pueden traer al presente. Yo creo que sí, Mauri fue uno de los que trasteó Juan Gabriel. Vaya, Mauri, pero ya saliste de la esquina. Próximo, ¿qué estábamos otra vez? No, mira, ya para terminar lo de los circos, ese circo era tan calle que uno de los platos fuertes era una doña toda gordita que supuestamente balanceaba copas y estaban pegadas las copas, era obvio. Vale, buenísimo. Mira, Guido, estuvimos hablando de la comida de los circos, de las ferias y todo, pero esto yo creo que si hablamos de platos típicos, pues están los churros españoles, están los elotes locos, el atol, los nuegados, pero definitivamente el plato por excelencia del salvadoreño, pues, son las pupusas. Entonces, ahora para hablar con nosotros de las pupusas, está aquí en el set, en el estudio A, está pues Elizabeth, que es una pupusera profesional. Espérate, bárbaro. Este es el estudio A, ¿dónde está el estudio B? Ay, no sé, se nota que no oí los comic geekos. Sí, no has oído. Pero vamos a dejar de tarea que oigan los comic geekos. Sí. Bueno, Elizabeth es una pupusera profesional que está en dentro de mi ranking personal de pupuserías, está en el top de esta. Que a propósito, hay que aclarar, Roberto es la eminencia, el gurú de pupusas del Salvador. Esta es una persona que ha dedicado toda su vida a desgustar todas las pupuserías del país. En busca de la pupusa perdida. Sí. Y perfecta a la vez. Yo me acuerdo de, en mis tiempos de universidad, esta era una persona que se iba todos los almuerzos a Olocuilta a probar cada una de las pupuserías del pupusódromo. De pupusería, pupusería. Para encontrar la mejor. Que son como 50. Y un puño. Y bueno, 50, también 50 porque no se pueden contar, ¿verdad? No, son, te voy a decir exactamente, bueno, ya no me acuerdo cuántas son en realidad, pero hoy han de haber más. Pero, no, y, de vuelta a Elizabeth. No, lo que sí les quiero decir es que, bueno, en El Salvador pues es reconocido dentro de sus platos típicos por la pupusa, que ya vamos a hablar un poco cómo es. Yo imagino que todas las personas que están aquí tienen que haber probado las pupusas. Personalmente es mi plato favorito, como dice Omar Man, un mes que me puse de reto comer pupusas todos los días de pupuserías diferentes. Y bueno, dentro de nuestro ranking personal, pues está el crucero de Don Beto, aquí enfrente de la Universidad Albert Einstein, súper recomendado. Quienes nos han prestado muy amablemente aquí a Elizabeth para que nos hable desde el punto de vista institucional. Tenga muy buenas tardes. Yo vengo de la pupusería del crucero Don Beto. Ahí le preparamos las riquísimas pupusas de queso revuelta, de chicharrón, frijol con queso o la combinación que nuestros clientes deseen, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas, Elizabeth, así encherada, digamos. ¿Cuál es, desde el punto de vista suyo, mejor? ¿La pupusa de maíz, de queso, de maíz? O la pupusa de arroz de... Es mejor la de maíz. ¿Es la mejor la de maíz? ¿Por sí, qué? Es mejor. ¿Por qué? Silencio. A mí me gusta más la de maíz, realmente. A mí también, a mí parece que es como el original. Correcto. Sí. ¿Y Mauri cuál le gusta? ¿Cuál cree? Este es el enamorador universal. Este agarra parejo. La que sea. ¿Cuál es la que más le piden ahí? La de maíz. ¿Y de la de maíz? Es la que más se vende. Pero este es puro maíz, ¿verdad? Uh-huh. No. Pero entre las de queso, chicharrón, revuelta y todo eso, las ¿cuál revueltas es? La revuelta la es la revuelta, que más pide la gente. Revueltas y de queso. ¿Y cómo cuántas pupusas es lo más que usted ha visto que alguien se coma? En una hay sentada. Personas que se comen hasta 6, 7 pupusas. De un solo, eso es como de un solo. Bueno, ya me como como 7, 8 pupusas. Ay. Mire, y es el tamaño ahí en el crucero de Don Beto, solo es un tamaño de pupusa, no, o hay tenemos diferentes tamaños. Uh-huh. Tenemos chiquititas que son las de boquita. Ajá. Que son así chiquititas. Esas como tenemos las que otras que de las de boque pupusa, cabal. Uh-huh. Y luego le tenemos otras que es un poquito más grande que la de boquita. En la normal, digamos. Es la normal. Uh-huh. Y de ahí hay una más grande. Y de ahí hay otra más grande. Y esa tiene nombre, ¿no? Las... ¿No se llama Pizza Puxa o algo así? No. No. Ah, pues sí, solo no, sí, queremos hacer referencia en este momento a las famosas Pizza Puxas que hemos encontrado ahí cerca de... En los planes de renderos. En los planes de renderos, uh-huh. Las cuales son como de tamaño... De una pizza personal. De una pizza personal, un poco más grande que una pizza personal. Correcto. Y se escribe con X, por cierto, Pizza Puxa. Correcto. solo para mantener eso claro. Yo tengo una pregunta personal. Como les digo, yo he visitado un montón de pupuserías y hay ciertas cosas que como a veces me ha dado pena preguntar. Yo quisiera saber... yo he visto que bastante gente escribe... hace la pupusa como de chibolita, usted sí la hace, hace una chibolita primero. Que nos explique cómo se hacen, digamos. Primero se agarra el poquito de masa, luego se palmea. Ajá. Y luego se le pone el queso, chicharrón, los frijoles. Y luego se cierra y se vuelve a palmear. Ahí es la bolita. Esa es la bolita. Sí. Entonces hace la bolita, le hace el hoyito adentro, mete no, todo y lo cierra. Se hace primero la tortillita. Ajá. Se agarra el poquito de masa. Ajá. Y luego se palmea. Ajá. Se queda la tortillita así chiquita. Ajá. Y luego se le pone el ingrediente. y se cierra. Y después se hace la bolita. Sí, se cierra. Y solo se cierra y se palmea. Y ese churutito siempre que le quitan de masa. Es lo que sobra de la... Cuando se cierra, eso es, sí, lo, que, es cierto, lo que sobra. Es porque, que siempre le quitan como un tapón, sí, así. Sí, se le, es lo que se sobra de lo, cuando se cierra. Entonces, si eso no se le quita, le queda con ese poco de masa en medio. Si no se le quita eso, ese poquito que le sobra. Excelente. Y después lo vuelve a palmear y lo, se vuelve y lo, a palmear. Y lo tira. Sí, lo tira y ya a la plancha. Se tira a la plancha. Lo más son 8 o 10 minutos en cocerse la pupusa. Es bastante, ¿verdad? Sí, sí, para que quede de los dos lados. Bien cocida, de los dos lados. Va, y yo he visto gente que lo que hace es una tapita primero. Y luego le ponen otra. Y después le ponen otra. Pero, ¿qué piensa de ese método? Mucho tiempo. Sándwich pusa. Sí. Se lleva mucho tiempo en estar preparando las tortillas. Las dos tapitas. Y luego, sí. Sí, pero yo he visto que gente que hasta que tiene las dos tapitas así hechas. Sí, y va poniendo y después. Y, sí, va poniéndole el. Hacen la tortillita, luego le ponen el queso o lo que le van a poner y luego le ponen otra capita encima y después lo cierran, entonces mucho tiempo. ¿Cuáles son los rellenos más tradicionales para una pupusa? El queso, me el imagino. El queso. Que es quesillo, ¿verdad? Quesillo. ¿Y le echa crema o no, solo queso? Quesillo especial. Ajá. Y quesillo corriente. A mí siempre me ha gustado las pupusas que tenga el queso sea como chicloso, porque si no queda como poroso, sí, y ese es feo. El quesillo corriente, el que da la hila. ¿Y el queso, el quesillo especial qué da? Ese es el sabor. Ah. El sabor del queso. Sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿Lo rayan? No, ese se prepara en huacales. Ahí se... Como viene la marqueta del quesillo, viene así en bloque, trozos no grandes. ¿No es queso duro, sí. Robbie? No, no es queso duro. Es ¿Y de es ahí como, lo amasa? O, sí, hay que amasarlo. ¿Lo achicla? Sí, hay que amasarlo y luego allí se mezclan los dos quesos, el quesillo corriente y el quesillo especial. Ah, ¿y el chicharrón es chicharrón? El chicharrón. ¿Hecho en casa? Sí, ese lo compramos. Y llegan a dejarlo, pero es... Pero ya viene preparado, ya viene cuchudo también. No, ese compramos el chicharrón así en... Entero, digamos. Entero, sí. No, y compran el cerdo vivo y... No. Ay, Roberto. Alguna vez fue cerdo, Robbie, pero tampoco. Solo el chicharrón y luego nosotros lo preparamos. Ok. Sí. No, es que yo he visto, por ejemplo, dos tipos de chicharrones y yo he tenido como esa... Siempre esa duda también, porque a veces cuando uno come yuca con chicharrón... Sí. Es chicharrón que, pero se ve diferente al chicharrón que está dentro de las pupusas. Sí, pero es por los ingredientes que lleva el chicharrón, porque no es solo el chicharrón, sino que se le ponen allí otras cosas para darle textura. Es secreto, sí, es el ingrediente secreto. Es ingrediente secreto, vos decís la Coca-Cola. Mínimo. Para que cambie ahí el sabor. Y cada. No, es un buen punto, o sea, porque realmente las pupusas pueden ser buenas, pero. Siempre tienen un sabor diferente, pupusería y pupusería. Eso depende, sí, mucho de cómo, de los cómo materiales, se prepare, sí. ¿Y qué tanto tiene que ver la palmeada en el sabor de la pupusa? Uh-huh. En su experiencia, digamos, ¿son los mismos materiales? Sí, son los mismos materiales, pero también hay que saberla palmear, porque si no le queda le queda solo masa. Si uno le deja masa de como está el tamaño, ¿verdad? Entonces, si uno agarra mucha masa y no la palmea bien, le queda... La orilla, la masa. Le queda orilla o en medio le queda masa, así, pelotas de masa en medio a la pupusa. Okay. ¿Cuál es el secreto para que quede voladizo en una pupusa? Explica qué es el voladizo. El voladizo es una palabra que se inventó Robbie. en mi familia nosotros así le decimos. Sí. Que es el queso ese rico que se queda fuera de la pupusita, okay. Que queda como quemadito. Como se le pone bastante queso, entonces cuando ya empieza a cocinarse, como que se crece un poquito, entonces empieza a salirse por los lados. Pero usted, ¿qué hace con ese queso normalmente? Usted las está cocinando, no la está viendo Robbie porque la va a regañar si no se lo pone, pero ¿qué hace usted? Usted está dándole vuelta a la pupusa y ve que se le sale el voladizo. ¿Usted se lo corta y lo bota o se lo deja ahí a la pupusa? No, ahí queda. Como no se quema bien, uh-huh. Si se quema bien, entonces sí se le... hay que quitarle. Pues el que está bien quemado, pero es el que desecha. Ese es, pero si no, eso allí le queda. ¿Y no hay una fórmula perfecta para que siempre tengan voladizo las pupusas? Echarle ponerle queso. Suficiente queso para que rebalse, para que no quede así solo como que es tortilla, ¿verdad? Sino que se le salga un poquito de queso por las orillas. Sí, es que en mi casa siempre es pelea, siempre nos sirven las pupusas, pues. Así, y no, hemos llegado al acuerdo de que vamos a ir en orden, ¿verdad? Porque la gente siempre está viendo la que tiene más voladizo. Uh-huh. Entonces, me imagino que en tu familia debe haber otras palabras que se han inventado, Real Academia de la Lengua Pupusilo o algo así. Bueno, no sé, pero probablemente más adelante vamos a ver, pero no, pero vaya, yo no sé, siempre. Y siempre mi tía, yo no sé qué, cuál es la pila, que están las pupusas y no se puede esperar a que llegue su turno. Uh-huh. No, sino que le arranque el voladizo. Que te pertenece. Al que me hubiera tocado a mí, digamos. Y hay problema, pues. O sea, sí, después se tiene que ir caminando a su casa. Ya no digamos, si te la ha servido la pupusa con tu respectivo voladizo y pasa alguien y te lo arranca y se lo come. No. Eso es un pecado ya. No, eso es realmente. Es para pelearse. Sí, no, es que, o sea, por menos han habido problemas en la casa. No, el voladizo es un tema tabú. Sí, es un tema familiar. Cada quien, no toques el voladizo del de enfrente. El loroco ya viene preparado con el queso, ustedes lo añaden. Ese... nosotros lo compran aparte y luego se le agrega allí al queso. Verdad que el loroco, cuando se lo ponen a la pupusa, no va cocido, precocido, sino que se cose en el momento que se cocina la pupusa. Y hay alguna época para el loroco, porque fíjese que a mí me da cólera. Es tiempo ahorita, porque me da cólera. Fíjese que llego, mire, voy a querer 3 pupusas con frijol, con queso, con loroco. Y no, fíjese que el loroco no es tiempo. ¿Qué es eso? No es tiempo, congélenlo, no sé. Se hace, bueno, nosotros ya lo hemos querido congelar, pero se nos ha hecho como negro. Negrella. Sí. Tiene que ser fresco. ¿Y cuándo es el tiempo del loroco entonces? Invierno, sí. El tiempo que más abunda. Porque fíjate, Robert, que es bien curioso que cuando vamos a comer donde la Karen, allá en los planes, nos dice, fíjese que no es tiempo el loroco, pero ya les consigo. Y se va, yo creo que tiene algún subpalo el loroco ahí que le da en todo tiempo o algo, hay que clonar el palito o algo, porque siempre tiene el loroco, fíjate. ¿Ya? Y la otra cosa también, tal vez vos, Robert, nos puedes hablar, ya que has andado en busca de la pupusa perdida, ya has comido así una pupusa rara, así como que llegas y tenemos pupusas con chacalín, o pupusas, ¿cómo se llama ese? Ayote, ¿verdad? Ayote, allí sí, le preparamos de ayote. ¿También? Sí, de ayote. También una que es, le llamamos nosotros tropical. Ajá. Esa le lleva el queso, uh-huh. Tomate, chile verde y cebolla. Una pizza, ¿no? Sí. Yo pensé que la tropical llevaba piña o algo yo así. Yo también, fíjate, me fui con eso. Bien hawaiana. Tomate, piña, naranja. Y la cebolla así picada. No, también si vas, no sé si con vos fuimos al Puerto de la Libertad. Sí. En el propio puerto. En el muelle. La de Chacalín. Que las pupusas que la cola se les va saliendo. Pero, y también hay de camarón. Pero fíjate que esa que probamos una vez de chacalín, el mal trip fue que los camarones, los chacalines no les habían quitado los... la cascarita. La cáscara que lleva, entonces, mala onda pues, porque... Fíjate que también hay una pupusa que le dicen pupusa loca. Ajá. Guaro lleva. No, fíjate que... Lleva un elote loco en medio, dos pedazos de tortilla. Es una pupusa que tiene como 10 diferentes ingredientes, jamón, hongos, como dice Eli, así la... cebolla, chile verde, tomate, queso, frijoles, chicharrón. Pues la... Allí... Sí, y te queda toda. No, y fíjate que te la sirven con un vaso Pepto a la par. Esa quizás la que tiene más ingredientes. Sí, que yo haya probado. Una iodoclorina. Y hablando de ingredientes, ¿cuánto es lo más que le ha podido meter ingredientes usted a una pupusa? ¿Cuánto es lo más de ingredientes? Lo que uno quiera, debe ser. Sí. Al gusto del cliente, sí, y entre más que es, tiene que ser más grande. No, se le pone menos de porque siempre lo que más lleva es queso. Mire, entonces, denos entonces su versión de la pupusa loca, una rica, sí. No nos vaya a decir de que lleva mayonesa, salsa perrin y queso así, como el elote. Solo es el queso, el chicharrón, frijoles, puede llevar loroco. Si gusta, ahí se le pone también chile, cebolla. Pero nunca ayote. Nadie le ha pedido alguna pupusa extraña. Nunca ha llegado nadie ahí que diga, mira, hágame una pupusa con hongos. No sé. Con plátano frito. Suena rico. Es una pupusa de plátano frito. Y una, no hay una pupusa hawaiana, como decía Omar. Esa sí podría ser, fíjate, con piña. Una vez lo que nos pidieron fue una empanada de... Como ahí preparamos empanadas de plátano, ¿verdad? Entonces, que en vez de la leche, que le pusiéramos chicharrón. Chicharrón del que llevan las pupusas. Y se puede. Mire. Pero hay que hacerlo. Nosotros preparamos, pero no. Y se la prepararon. ¿Cómo quedó? No, lo probó. Pero fíjate que suena, men. Sí, está rico. Pero sí. Plátano con. En vez de la leche poleada. Le pusimos el chicharrón. Y cuando vayamos pidamos una empanada de frijoles, pero que le pongan queso con frijoles y loroco. Fíjate que podría ser bueno. Bueno, solo como para cerrar, hacer quizás la Robin, no hablaste del curtido. El comentario general, bueno, sí, las pupusas en general pues son, como nos ha contado bien Eli, hechas de maíz, adentro llevan diferentes materiales. Lo acompañamos con curtido, que Omar... ¿Cómo describirías tú el curtido? Yo creo que Eli es la mejor persona que nos puede decir. ¿Qué tiene el curtido? ¿El curtido de repollo? El repollo, el vinagre, vinagre de piña, ¿verdad? Natural. Hawaiana. Y no tiene cebolla. Cebolla y zanahoria. Y orégano. Que la zanahoria es la primera que le dan en la nuca. Y me cae mal que llevo las pupuserías y ya se han devanado las zanahorias. No, y clavo. No, es que allí se. Bueno, en la pupusería. No. No le solo lleva. No, pepino no. Solo es la zanahoria, pero va rayada. Entonces nadie puede estar sacándole la zanahoria. A mí me gusta. A mí me gusta cuando está así, troceada. Nosotros hacemos rayado, porque si no... Toda la gente se la pelea. Y el chile también, algunos. Sí, se le pone chile, pero es mínimo. Mire, ¿cuánto tiempo se deja sentar toda la mezcla para que se convierta en curtido? Ah, buena pregunta. Unos 4 días para que se... Para que quede curtido. Para que ya esté curtido, sí. Y también hacen salsa de tomate, ¿verdad? La salsa de tomate. Que es el otro acompañamiento típico de la pupusa. Se le pone encima del curtido, la salsa. Solo se cose el tomate y luego se muele y se vuelve a cocinar otra vez la salsa, ya la pasta del tomate, y ya está lista. Ok, bueno, muchas gracias, Eli. Solo contarle pues a todos que las pupusas las encontramos en todos lados de El Salvador, desde La Unión, San Miguel, y en todos lados encontramos pupusas de diferentes tamaños, con diferentes ingredientes. Olocuilta, famoso por sus pupusas de arroz. Tenemos en Izalco muchas pupuserías que son reconocidas porque son pupusas bien pequeñitas, que uno se puede comer 12, 15 pupusas. Tenemos en Apaneca, tenemos buenas pupuserías. Y bueno, pues la invitación es para que sigan, que hagan su tour personal de las pupusas cuando vengan a El Salvador, ¿verdad? A cada lugar que puedan llegar, a cada pueblo que visiten, pregunten por la mejor pupusería del pueblo, así pueden probar un poquito de todos lados. Y cuando estén aquí en San Salvador, pues ahí, muchas gracias, Eli, y que visiten gracias el crucero de Don Beto. Gracias a ustedes por habernos elegido, ¿verdad?, al crucero Don Beto, que les viniera a hablar un poquito de las pupusas. Muchas gracias, Eli. ¿Y a dónde queda el crucero Don Beto para que se orienten? Está enfrente de la... ¿De lo que es? De lo que es la Universidad Albert Einstein. Sobre la calle Circunvalación. De hecho, así como una anécdota, yo voy al crucero Don Beto desde que tengo 12 años, aproximadamente, hace ya un rato. Ya sedillita, pase. Ya sedillita. Y como tenés 21 ahorita, o sea, solo son 9. Chineado te llevaban. La cosa es coche. Que el medio del crucero de Don Beto durante años, quizás unos 10 años, nosotros le decíamos Don Beto, porque pensábamos que... Obvio, el crucero. El crucero de Don Beto. No, se llama Don Oscar. Entonces, se llama Don Oscar y le puso Don Beto porque está a la par de la Universidad de Albert Einstein. Entonces, Alberto. Alberto Beto. Entonces, por eso que la pulsería se llama. Entonces, por eso la pulsería se llama así. Pero me di cuenta como 10 años después de esto. Nosotros, ¿qué tal, Don Beto? ¿Cómo está? Y no me decía nada. He creído, decíamos. Bueno, ¿cuánto es el precio típico para una pupusa? ¿Cuánto podría esperar pagar por una pupusa? Ok, eso depende del lugar a donde uno vaya. Uno puede encontrar en los pueblos pupusas desde 12 centavos de dólar. Sí. Hay lugares donde, por ejemplo, en Caluco, Sonsonate, la próxima vez que vayamos, lo puede llevar una pupusería de esquina. Donde te la venden a 2 por 25 centavos. ¿Dos por la cora? Dos por la cora. Y son lo único, son más pequeñas, pues. Y ya aquí en la ciudad, pues puedes encontrar. Yo diría que el estándar está yendo por los 35, 40 centavos de dólar por pupusa. ¿En el crucero? En el crucero, Don Beto, estamos a 46 centavos. A 46 centavos de dólar por pupusa. Pero calidad de pupusa. No, calidad. Altamente. No, y esto yo quiero sí hacer la invitación, ¿verdad? Es un lugar seguro, es un lugar bonito y es un lugar donde la gente puede llegar en familia a comer. También tenemos otras en la capital, tenemos otras pupuserías que pueden ir hasta 65 centavos por pupusa encontrado. Obviamente si uno va a un hotel, pues son todavía un poquito más caras. Pupusas oligarcas. Y si vamos a esas pupuserías de garage, pues podemos encontrar a 25, 30 centavos la pupusa. También muy recomendable las pupuserías de canasto, pero esas son recomendables para gente que ya probó pupusas de pupusería, que ya la flora y la fauna intestinal ya la tiene medio terapiada. Vos decís que Mauri ya es un buen candidato para pupusas de canasto. Sí, no, es que la pupusa de canasto es la pupusa, yo diría la pupusa más calle. A esa sí le cae de todo. Tiene hasta ese sabor de hollín de bus. Pero realmente, bueno, pues si vamos a hablar de pupusas, se terminan de cocinar con el humo de los buses. Sí, entonces, la sazón. Sí, no, ese era un toque especial. Ok, bueno, muchas gracias, Eli. Y bueno, pues pasamos quizás a hablar un poco de actualidad nacional. Don Guillo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues hemos estado aquí hojeando los periódicos. Tenemos aquí en nuestras manos la prensa gráfica del sábado 30 de julio del 2005, a donde nos damos cuenta de que Manjula degustará mañana otro pastel. Manjula, quien para los que no saben es la elefante que vive en el zoológico. Correcto, Omar, es el animal símbolo del zoológico. Dice, volverá a tener otra fiesta de cumpleaños, esta vez con un pastel de dos pisos. Porque ha surgido una polémica, ¿verdad, Roberto? Acerca de la edad de la Manjula. Ah, sí, que primero decían que cumplía 55 años y después llegó la prensa a decir que tenía 53. Correcto, parece que dice acá que pidieron los registros al zoológico de Hamburgo, de donde se supone proviene la elefanta, y la semana pasada se supo que la elefanta tiene 53 años y no los 55 que las autoridades le estaban celebrando. Pero sí, aparece aquí en la página 30 de la prensa gráfica, aparece la Manjula con un subpastel, mega pastel, dice feliz cumpleaños Manjula, aparece ahí 55 años. Dice, el dulce no podía faltar, ya que es la parte favorita de Manjula. El cake, como le decimos aquí, ¿verdad? El cake. Dice que está hecho a base de... frutas. La dieta básica del paquidermo, como elotes, repollos y zacate. Un gran... Uy, pero ahí revoltín. Que leo van guineos también. Sí, tiene aquí... ¿Qué son, Omar? Como... Son sandías. papayas y todo gozada le han puesto aquí. Mira, ahora la manjula ya quedó como realmente como el elemento icónico del zoológico. Creo que es el único animal que les queda al zoológico. Todos los demás ya murieron. No, es que el otro famoso era Alfredito. Alfredito que se palmó, vea. Pues, fíjate que yo creo que la manjula se lo mandó a quebrar. Estaba perdiendo notoriedad. Sí, hay un tigre visco también. Sí, ¿verdad? El tigre visco, men, que puya, es el único tigre visco, el único zoológico con un tigre visco que lo compramos a un precio de un tigre de clase, de estirpe. Dice, hemos diseñado el keike de tal manera que Manjula lo disfrute sin ser atacada por las abejas. O sea que quizás el año pasado le hartaron a la pobre. Queremos que toda la fruta esté fresca. Después dice, el fin de semana pasado más de 64 mil personas visitaron el zoológico para celebrar con la elefanta. Mañana la administración espera otro buen número de asistentes. Las recomendaciones son las mismas: no dar de comer a los animales y llevar 57 centavos exactos. Bueno, con razón están celebrándole otra vez. Sí, para que reciban 64 es para financiarse. Uy, amén. Yo, si así es, viejo, mañana van a decir que cumple 56. Así van a estar. El 56 y un día. Sí, y ahí se van a estar. Y como no saben la fecha exacta, cada mes dicen: no, yo creo que este mes es el verdadero. Así nos van a tener todos los No, pero bueno, realmente felicidades a la Manjula. ¿Quién no la ha ido a ver alguna vez, verdad? Y yo me recuerdo una anécdota que cuando fuimos con el colegio, estábamos como en quinto grado, algo así, vino un compañero y se acercó mucho y le pegó un gran talegazo con el moco a la Manjula. Yo creo que ahora han puesto como, no sé, quizás nuevas medidas de seguridad, porque creo que sí ya... Es que es algo violento. Algo violenta, yo creo que ya mató a dos. Le hace falta un sumanyulo o algo, porque sí, ya ha matado a alguien, ¿verdad? A dos cuidanderos. Yo creo que habían sido más cuidanderos. Sí, había sabido que había matado un par de los cuidanderos. ¿Verdad? Y sí, valga la aclaración que cuando visiten el zoológico no le den de comer a los animales, porque por darle bolsas y babosadas y medias es que ya se han muerto varios. Y no se acerquen mucho tampoco a animales que sean peligrosos. Llámese, ¿cuáles? Llámese manjulas, llámese tigres, leones, osos. Discos. Ay, ¿dónde me dejas la... Alacranes, biscos. Mira, ¿dónde me dejas la noticia que salió hace un par de meses de un maitro que va al mercado, como todo mercado, cualquier mercado que vayas aquí del país, encontrás cualquier babosada que se te ocurra, vio unos gatillos, le dio lástima al maitrito, los compró, los tuvo ahí criando y todo, en a la vuelta de un par de meses casi se lo hartan porque no eran gatos, eran unos ocelotes. Eran ocelotes y los tuvo que ir a dejar, habló ahí al zoológico y todo, que los fueran a dejar, y obviamente los donó, pero casi se lo hartan antes, papá. Así es de que cuidado también al comprar animales en la calle. ¿Y cómo se diría el pastel de la manjula? Hijo de Lule, quiero ver. Ey, se nos olvidó decir que contará con la presentación de payasos, grupos de danza y música para el cumpleaños de la Manjula. Pues no sé, ¿cómo le podríamos poner aquí, vos? Bueno, si estuviéramos en Noticias 4 Visión, diríamos: además, el pastel gigante. No, vea. No, el pastel de elefante. No, eso era como que lo hicimos de elefante, el pastel. Les debemos la noticia exacta. Sí, mínimo. Bueno, bueno, pues estamos ya cerrando esta edición de La Charamusca. Solamente felicitar a la Manjula y queremos hacer el saludo oficial. ¿Para quién va nuestro saludo este episodio de La Charamusca, don Guío? Sí, este episodio de La Charamusca lo queremos dedicar, y bien merecidamente, para nuestra atleta Cristina López, quien es una marchista que, si ustedes han seguido las noticias últimamente, pues ella ha ganado medalla de oro en marchas realizadas recientemente en Lima, Perú, en La Coruña, España, y en una competición en las Bahamas. En todas esas competiciones ella obtuvo el primer lugar entre decenas de atletas, ¿verdad? Esto de marcha es así como la caminata esa rara que se hace. Sí, correcto. De hecho, le llaman aquí que... la andarina, le dicen. El objetivo de la andarina salvadoreña Cristina López es marchar por debajo de la 1:28 en el Mundial de Helsinki. ¿Y eso cuándo es? Eso va a ser el próximo mes, en Helsinki. ¿Dónde es Helsinki? Finlandia, correcto. El guaro bien se lo puede. Bueno, pues entonces nuestro saludo especial de esta edición va para Cristina y buena suerte. Buena suerte, vamos a estar pendientes de qué resultados nos trae de Helsinki. Y de hecho el pasado 20 de julio el Congreso le entregó al atleta un reconocimiento como atleta meritísima, el pergamino de atleta meritísima Cristina López, de parte de la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces Cristina, nuestro saludo va para usted y buena suerte. Y en el tema deportivo también decir que ya empezó nuevamente nuestro campeonato nacional. ¡Qué lindo! Alianza, yo te bueno, censura. Bueno, y muchas gracias por escucharnos y seguimos con la charamusca. Nos vemos la próxima semana. Sí, acuérdense, escríbanos, cuéntenos qué ha sabido del Salvador en lacharamusca@guanacos.com y encuéntrenos en guanacos.com. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Centroamérica.